renacer de la aurora. Salí buscando a mi Dios y pregunté al nuevo día, ¿dónde está mi Señor? Al declinar de la tarde, mi anhelo se hizo clamor, pero tampoco la noche trajo su aparición. El rumor de la fe es el eco de su voz. Los que saben escuchar son el corazón. En las más altas montañas mi gran afán resonó, por si ellas me devolvían ecos de su hacedor. En pos de ríos y mares mi mente inquieta voló, mas ya tan claros espejos él su rostro asomó. El rumor de la fe es el eco de su voz, voz que sabe escuchar solo el corazón. Interrogué sin descanso a las estrellas y al sol, a los abismos y el viento, al placer y al dolor. En mi tristeza sedienta al fin brilló un resplandor, era que Dios sonreía dentro del corazón.